Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola. Buenos días a todos, buenos días Federico Araya, lunes 18 de marzo, 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana, arrancó la campaña por la sucesión del Papa Francisco. Epa, ¿cómo? Desde Llévalo Puesto, en este preciso instante estamos dando comienzo a las disputas internas que se dan en el mundo vaticano, sí, sobre la elección del próximo Papa. Ajá. Y nos vamos a tomar el atrevimiento de proponer, sí, al actual arzobispo de Múnich, que es miembro del colegio cardenalicio que eligió a Jorge Bergoglio, sí, la semana pasada como nuevo Papa. Es el miembro más joven de los 115 cardenales. 84 años. No, tiene 59. Es un pibe. Bien. Se llama Reinhard Marx. Y, entre otras cosas, toca la guitarra con tres dedos y discute sobre el capitalismo. Y hace unos años publicó un trabajo que se llama El Capital, una defensa del hombre, donde afirma que Carlitos Marx tenía razón cuando decía, sí, cómo funcionaba el capitalismo. Remera de Carlitos was right. Señores, Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, candidato de Llévalo Puesto para ser el próximo papa y darnos felicidad dentro de unos 15, 20 años. Vaya uno a saber cuándo. Sí. Nos tira acá nuestro gran operador, muy rápido, Patricio, pregunta si es hincha de San Pauli, el gran club de izquierda alemán. Que gane San Lorenzo. 4864-0489-4866-1095, nuevo papa está en la pomada, está en la cosa importante, tira que gane San Lorenzo en el medio de la Plaza Vaticana. Nos va a hacer el tuje a todos. Sí. El tipo nos va a hacer el tuje a todos. Sí. No es un papa peronista, como se decía por ahí. Sí. Es un papa kirchnerista. Sí, es posible. La imagen del tipo caminando por la Plaza San Pedro, sí, saludando a los fieles, tirándose, abalanzándose, sí, hace tanto recordar la forma en la cual... Le falta un golpe en la frente, ¿no? Néstor Kirchner construyó su legitimidad política a partir de bañarse con las multitudes y después ver qué siga. Y lo que deben ser los asados entre Delía y el Chino Navarro, ¿no? Por Dios. 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, para hoy la máxima 21. Según el Servicio Meteorológico de la Nación, va a estar lloviendo en un ratito nomás en esta ciudad. Esperemos que no, porque muchos en FM La Tribu estamos en bicicleta. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. La noticia vaticana de cada día. Una multitud de fieles participó del tradicional rezo del Ángelus que realizó por primera vez el Papa Francisco, con un mensaje en el que destacó que Dios no se cansa de perdonar. Por su parte, cuántos chistes, el Papa recibirá esta mañana a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el que será el primer encuentro entre ambos desde marzo de 2010. La provincia necesita un milagro. El Frente Gremial Docente, que integran los sindicatos de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, comenzó hoy una nueva huelga de 48 horas en rechazo al aumento salarial del 22,6% ofrecido por el gobierno bonaerense. También habrá paro de los profesionales de la salud nucleados en la SICOP, que señalaron que la propuesta salarial del gobierno de Daniel Scioli, inferior al 20% y en tres tramos, fue una grave falta de respeto. Video Videla llamó a combatir al kirchnerismo. Después de un año de silencio, Jorge Rafael Videla volvió a hablar e hizo un polémico llamado a sus ex compañeros de armas que aún estén en aptitud física de combatir y les propuso enfrentarse a la presidenta Cristina y a sus secuaces. El genocida, quien actualmente está siendo juzgado en la causa por el denominado Plan Cóndor y ya cuenta con varias condenas en su haber, aseguró que en la Argentina el kirchnerismo continúa hundiendo a la patria en el abismo anacrónico del marxismo. Las alianzas que se pegan con Miki Moco. La coalición cívica y Libres del Sur anunciarán un acuerdo político con vistas a las elecciones legislativas de octubre que será presentado mañana por los presidentes de ambas fuerzas, Pablo Yavkin y Humberto Tumini. Según el comunicado, este acuerdo contemplará que sus partidos trabajen conjuntamente en todos los distritos del país, promoviendo una gran unidad alrededor de un programa común. Los van a llamar a Pino, a Carrió, a toda esa gente. Ajá. El fantasma de Caballo en Chipre. La pequeña nación del sudeste europeo que integra la Unión Europea se vio forzada a aceptar un plan de rescate que incluye una confiscación de hasta el 10% de los depósitos de más de 100.000 euros. La crisis en Europa está lejos de haber sido superada y se teme por el posible contagio a otros países con problemas económicos como Grecia y Portugal. 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Tenemos una horita para acompañarlos con la información en esta mañana de Buenos Aires. Íbamos a poner a Calamaro, pero ¿sabes qué? Johnny Cash se comió la mañana. Esta vez haciendo un cover, gran cover, Personal Jesus. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Gran noche se vivió el viernes en la casa de Lambaré 873. Se reinauguró el bar, se presentó la programación del año en FM La Tribu y muchas de las personas que van a estar pasando por los pasillos de esta casa a lo largo de la semana en los horarios más extensivos, por la mañana, por la tarde, por la noche, dieron cátedra. Y no vamos a hablar de cómo terminaron algunos, sí se corría la bola de que algún operador muy atisbado de esta radio, sí, el sábado vio a San Lorenzo por partida doble. Sí, terminó herido en un ala. Sé, yo no estuve el viernes, que a ustedes les tocó hablar y les tocó arengar a las masas. ¿Les tiraron una cosa parecida a la del Gran Vudú? ¿Lo tenemos por ahí? Ajá. ¿Cómo fue cuando te encontraste ahí con las masas una noche de viernes abriendo el bar? Yo quiero decirles, fuerza la Feria del Libro, felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias, Amado, un tipo que enseña cómo dirigirse a las masas. Básicamente. Fuerza, bar de la tribu, ¿no? No, en realidad no, me pasó particularmente, sí, que me encontré con un montón de caras que me decían. Que me decían muy claramente que ellos, sí, a las 8 de la mañana no te van a escuchar, no están despiertos, que con suerte ponen el despertador a las 9 para despertarse, sí, con el pase que hacemos con los amigos de la Mar en Coche. Sí. Con lo cual, básicamente les dije muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañar. Si algún día se levantan temprano a las 8 de la mañana y ponen La Tribu, obviamente, háganoslo saber, pero insisto, las caras que se veían el viernes a la noche en el bar de La Tribu mientras hacíamos la presentación, sí, de la programación del año, indicaban que la gran mayoría arranca 9, 9 y media, 10, con suerte. Totalmente. Decíamos en los títulos que la situación en la provincia de Buenos Aires está bastante tensa y tiene que ver con que efectivamente está avanzando el año y muchas paritarias están abiertas y en plena discusión. La noticia de último momento es que la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, mañana va a presentar su pliego de reivindicaciones en el Ministerio de Trabajo. Es decir, va a pedir la apertura de su negociación salarial con las cámaras de industriales metalúrgicos. ¿Caló será lo disciplinado que era Moyano cuando estaba todo bien con el gobierno? Déjame poner esa afirmación entre comillas. Todavía no se conocen los detalles de la presentación. Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica y de la CGT oficial, está de viaje en el Vaticano con la comitiva oficial que va a ser recibida por el Papa Francisco. Déjame hacer un paréntesis. Un genio Caló, que fue el último que le dio un abrazo a Ratzinger, ¿no? Sí, sí. Se corría la bola que probablemente una vez que vuelva Caló, que lo fueron a saludar a Ratzinger renunció a los 15 días, sí, exactamente. Lo van a saludar a Francisco. Vaya uno a saber si dentro de 15 días no tendremos que a nuestro amigo Marx, a Reinhard Marx, al arzobispo de Múnich. Exactamente. Pero decíamos entonces que la Unión Obrera Metalúrgica mañana presenta su pliego de demandas en el Ministerio de Trabajo y ya trascendió que van a plantear un aumento salarial, van a exigir un aumento salarial del 32%. Uno nunca sabe hasta dónde esto fue un poco negociado o adelantado a las autoridades de trabajo, básicamente porque la UOM tiene su Congreso Nacional dentro de pocos días en la localidad de Mar del Plata y no está fácil la situación para un gremio que tiene un salario inicial de 4.000 pesos. Es decir, tienen que plantear un aumento considerable, pero esto también genera algunos ruidos. Es mata le saca casi el doble. Pero como decíamos en los títulos, también hay mucho ruido en las paritarias en la provincia de Buenos Aires y ya nos vamos para allá porque en el día de hoy va a haber paro de distintos gremios del sector público, entre ellos los trabajadores, los profesionales de la salud nucleados en la SICOP, que están convocando un paro para hoy y mañana en rechazo al ofrecimiento salarial del gobierno de Daniel Scioli, que les ofreció un aumento de menos del 20% y en tres tramos. Estamos en comunicación con Jorge Yapkowski, él es presidente de FEPROSA, que es la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Hola Jorge, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde FM La Tribu. Hola Jorge. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Se corta. A ver, sí. Vamos a ver si ahí lo mejoramos. Jorge, ¿cómo viene la medida que están llevando hoy y mañana los profesionales de la salud en la provincia? Sí, bueno, tenemos un paro en conjunto con todos los estatales y con los docentes. Nosotros teníamos paro martes y miércoles a nivel de la CICOP, lo adelantamos para hoy y mañana en función de confluir con el resto de los estatales. Bueno, va a ser un paro contundente, como siempre, la gente está que arde. La propuesta de Scioli nos liquida prácticamente 10 puntos a cargo nuestro de la inflación. Es decir, claro. Esta propuesta fraccionada del 18% termina siendo un 14 o un 15 reales hasta fin de año por el tema de que se termina de cobrar el año que viene. Así que esta provocación es respondida por los trabajadores, a pesar de muchos dirigentes que quieren arreglar para seguir en sus sillones, termina siendo rechazada por el conjunto y vamos a tener un paro contundente. Jorge, buenos días. Federico te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si bien ninguna huelga es puramente económica y todo tiene un trasfondo político en el quehacer sindical, eso por lo menos creemos desde Yo lo Opuesto, estas últimas discusiones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires obliga a las centrales y a las organizaciones sindicales a replantearle la forma en que el Estado gasta, sobre todo el Estado provincial, porque lo primero que plantea Scioli es que no le alcanza el presupuesto para generar un sueldo que reconoce como digno, digamos. Entonces, ahí hay un planteo que obliga a ustedes a discutir con el resto de sus compañeros. Hola, ¿me escuchás? Hola. Bueno, una gran introducción para una pregunta que no escuchó. Jorge, ¿nos escuchás ahora? Ahora un poco mejor. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de sintetizar la pregunta. A ver, cuando... El problema del yo escuché en parte. Sí. El tema del gasto del Estado Nacional, seguramente, y nosotros lo decimos, el compromiso asumido en los 90, por el cual el Estado Nacional recauda todo, paga primero la deuda externa y luego reparte lo que queda como migajas para salud, justicia y seguridad, que está a cargo de las provincias, no se ha modificado. Es decir, el menemista, consenso de Washington, está vigente. El tema es que en los momentos en que teníamos cantidad de dinero suficiente, la cuestión más o menos caminaba. Ahora que estamos en época de vaca flaca, lo que hace el Estado Nacional es asegurarse que sus recursos se mantengan a costa de las provincias, terceriza, ¿sí? Y por compensa, saltando a los gobernadores infieles, dándole directamente dinero sin intendente. En este esquema perverso, obviamente, se juegan decisiones políticas, pero la básica es que los servicios sociales a cargo de las provincias son la cenicienta política del presupuesto nacional. Es interesante lo que planteas vos, porque no es solamente el problema provincial de cómo está en rojo el presupuesto provincial de Buenos Aires, sino además la relación entre, como decías vos, relación perversa entre nación y provincia. Es así, y digamos, como frutilla del postre, estoy en una movilización que la gran hora en crónica, en la puerta del Hospital Posadas, donde estamos comenzando, el hospital más grande del país, directamente, dependiente de la nación, un paro de una semana histórico de todos los profesionales precarizados. 800 de 1.300 profesionales están precarios, con más de 20 años de precariedad. Esto a cargo directamente de Cristina Kirchner y el ministro Mansur, que no tienen la decisión. Parece que lo perdimos a Jorge Sapkowski. Jorge, ¿nos escuchás? No, olvidémonos, venía medio boleteada la entrevista. Venía medio complicada la comunicación con el celular. De todas maneras, tiró algunas puntas muy interesantes Jorge Sapkowski, presidente de la FEPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina, donde se vinculan, por un lado, las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud, y uno debería pensar, y en todo caso era la pregunta que quedaba pendiente, es cómo se relaciona esto con las condiciones en las cuales acceden al derecho a la salud los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Un poco uno podía trazar un paralelo con la charla que tuvimos la semana pasada con el delegado de ATE en el BAP, en el Buenos Aires presente, claro, donde uno mira como una intervención pública del Estado a través o a cargo de trabajadores en condiciones precarizadas o que tienen que salir a pelear por la defensa de sus derechos, es la contracara de una intervención precarizada, del Estado, en este caso provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y nacional, en el caso del Hospital Posadas, en condiciones precarizadas en materia de salud. Déjame decirte que tenés total razón, Diego. De hecho, los trabajadores de la salud están en condiciones no salubres de trabajo. Están trabajando 24, 36 horas seguidas para atender a gente que supuestamente le tiene que brindar algún tipo de acomodamiento en la salud. Prometemos para la próxima vez que podamos hablar con Jorge Jabkowski y tal vez, si conseguimos que venga para acá, para el piso, discutir en qué condiciones funciona el sistema de salud en nuestro país. Probablemente Jorge Jabkowski sea una de esas personas que mezclan la defensa de los derechos de los trabajadores con un conocimiento muy profundo de los distintos subsistemas de salud, el sistema público, las prepagas, las obras sociales y cómo, según los trabajadores de la CECOP, Argentina destina una proporción de recursos a el negocio de la salud que, si se reorganizaran y se redestinaran a garantizar la salud de la población y los derechos de los trabajadores, hasta se ahorraría plata. No se olviden que a las 3:30 de la tarde es la hora que la gente está trabajando. Es una hora, hay mucha gente que quisiera venir, pero no puede. Amparanoia, permites, madrecita. No sé si decir buenas tardes o buenos días a esta hora, pero como no hemos comido, voy a decir buenos días. Te vengo a acompañar de tu ronda juevesina. Nació la libertad. Permites, madrecita. Un alba de luceros al cielo.

¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Doctor, este caso en su momento trascendió y también digo, un poco entró en la discusión de, por un lado, la violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres y la posibilidad de defenderse o las consecuencias de la defensa que habrían intentado Ailén y Marina Jara. ¿En qué condiciones están las hermanas Jara y qué se puede esperar del inicio de este juicio? ¿En qué condiciones están? Bueno, que están imputadas y que va a ser el juicio de debate donde ellas van a poder demostrar a partir de la prueba que se aportó la situación real de lo que sucedió. O sea, esa es la idea. Fundamentalmente, lo que espera esta defensa es conseguir la libertad en forma inmediata porque hace 2 años que están detenidas. Ah, un delito que podría haber sido hasta escarcelable porque no se demostró el dolo de matar. Y con relación a esta contingencia que hay respecto de la defensa y la incriminación, lo que sí debo decir es que, bueno, que la fiscalía es como que están abarrotadas de trabajo y acotan la investigación o la sintetizan. Entonces, aparece una lesión, como en este caso, y un culpable y dice, bueno, tenemos un hecho esclarecido, tenemos a los responsables acá y punto. O sea, claro. Esa calificación se le atribuyó a Marina y a Ailén como tentativa de homicidio, que en esa calificación no sería escarcelable el delito, pero si analizamos los hechos y que no corrió riesgo la vida de la supuesta víctima, digamos, debió mudar la calificación a otra menos grave que permitiera la libertad, cosa que no se hizo por falta de, en este caso por falta de defensa, o sea, puntualmente claro. El hecho de ser pobres, el hecho de ser un poco ignorante en algunas cosas, fundamentalmente en el tema de la justicia, es lo que la ha traído encarcelada a las chicas. Doctora Encina, buenos días, Federico, la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fede? Usted me está diciendo, si yo no entendí mal, es que básicamente la fiscalía tiene tanto trabajo que solamente ve los hechos superficiales y no se puso a indagar qué había pasado en la relación entre Marina y Ailén y Leguizamón, que es el atacante. Exactamente, es como una máquina de sacar chorizo y de cubrir las estadísticas. En criollo sería eso, para que la audiencia lo entienda. O sea, se investiga un hecho en forma superficial, se encuentra el responsable y dice, bueno, hay un hecho y está esclarecido por la fiscalía, vaya a juicio. Pero el juicio, por el abarrotamiento de causas, tarda 2 años, hace 2 años y 1 mes que estaba esperando un juicio oral esta causa. ¿Y por qué no se inició un juicio por intento de abuso o intento de violación hacia Leguizamón por parte de la Jara? ¿Cómo funciona eso? Porque en ese momento estaban asistidas por las defensoras oficiales, la defensoría oficial de Moreno, y ellos entendían de que lo que alegaban Ailén y Marina era mentira, o sea, el acto defensista no lo consideraron como un acto defensista y no creyeron necesario aportarlo en la parte inicial. Claro. Por ese motivo no se desarrolló esta hipótesis en particular, y por otro lado porque el expediente se elevó en forma inmediata y no se investigó lo suficiente, o sea, eso fue la verdad. Y el hecho de no tener un asesoramiento que correcto de las chicas y el problema que tiene muchas veces la gente por la falta de educación en cuanto a los temas judiciales y ese tipo de cosas, impidieron su defensa, digamos, ¿no? O la correcta defensa, por decirlo de otra forma. Doctor Encina, estamos hablando de dos jóvenes de 19 y 21 años que se defienden de un ataque, una agresión, de un conocido de ellas, de efectivamente, digo, que con el cual había un vínculo previo, terminan siendo institucionalizadas, detenidas, y esperan casi 2 años detenidas a poder ejercer este derecho de defenderse en un juicio oral. ¿Cuáles son las condiciones de detención por las cuales atravesaron a lo largo de estos casi 2 años? Las condiciones de detención fueron lo que es el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, con todos los cuestionamientos que tiene en la posibilidad de reinserción y de cuidado de las personas que están detenidas. O sea, es una selva, la han querido violar, el maltrato obviamente es algo que es moneda corriente en estos casos, o sea, con lo cual 2 años en esa situación, realmente algo triste y lamentable para dos chicas que no tenían antecedentes, que nunca corrió riesgo la vida de la supuesta víctima, o sea, algo lamentable, que la justicia debería mirar, ¿no? Porque dos personas en esta situación después de 2 años, imagínese, han intentado quitarse la vida en varias oportunidades. Claro. Doctor, nosotros, para cerrar, quizás reflexionar junto con usted acerca de cuál es la conclusión a la que debe arribar un montón de mujeres, que tiene que ver con esto, es la posibilidad cierta de defenderse ante un abuso, puede abrir la ventana para empezar a transitar el camino, el calvario que transitan Marina y Ailén, que no termina, porque están, hoy arranca el juicio. Hoy arranca el juicio. Digo, y las perspectivas son de la posibilidad de libertad. El tema es que la defensa, uno no está preparado para defenderse, porque lo que están preparados son los agentes policiales, los funcionarios policiales o militares. O sea, las personas comunes, ciudadanos, no estamos preparados para defender. Reaccionamos ante una situación, que fue lo que pasó con Ailén o Marina. Creo que la gente reacciona, y es normal que uno reaccione en defensa de la integridad de uno. O sea, y eso fue lo que pasó con Ailén y Marina. Ellos reaccionaron ante el riesgo cierto que corría de su integridad. Podía ser física o sexual, porque además le disparó a esa persona. Claro. Doctor Encina, le agradecemos mucho la comunicación y seguramente estaremos con alguna novedad en estos días respecto del juicio contra Marina y Ailén Jara. Muchísimas gracias. Desde ya, que tengan buen día. Pasó Isidro Encina, abogado defensor de las hermanas Jara, contándonos que hoy arranca el juicio donde se las acusa de tentativa de homicidio por haberse defendido de una agresión proveniente de Juan Leguizamón. Thelma y Luis, la película. Thelma y Luis. Terceros temas de la semana dedicados a temas que son para bailar, pero en principio para intentar bailar canchero, ser canchero, no hay mejor oportunidad. Empezamos con un clásico, Funky Town de Lips Inc. ¿No querías Fabi Cantilo? Toma. Por Dios, la musicalización de Llevó a los Puestos está llegando a límites insospechados. Me habían prometido Jimi Hendrix. Baila Z al bot 154. contra Rey, lo deja por el camino, gran paso de Maradona, pero si se va solo, solo escapó, ta ta ta ta ta. Análisis, historia, cultura, pasión, llegan los deportes a llevar lo puesto. ¡Pase genial de Maradona! ¿Qué ha dicho que Sinatra ya está en Buenos Aires? Tarde, el lunes 18 de marzo, tarde, 14 minutos faltan para las 9 de la mañana, tarde sale la columna de deportes con Sebastián Tafuro, vía telefónica y haciendo títulos. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? Jodíamos en la producción tarde como la defensa de Boca. Tremendo. Tarde como los árbitros en Newell's River también, para darse cuenta que tenían que anular el gol, ¿no? Sí, claro. Igual, más allá del partido de River, sobre el cual ahora por ahí vamos a hablar un poquito, te comento que el amigo Jorge Duarte, Luista, es un periodista especializado en gremiales, ayer salió a hacer una campaña, una colecta, para juntar unos pesos, porque viste que lo secuestraron, le hicieron un secuestro expresa a Botinelli la semana pasada. Exactamente. Y lo devolvieron antes del partido. Bueno, unos días más, ¿no? Se lo tendrían que haber quedado. Jorge Duarte propone, vía Twitter, que juntar unos pesos para los muchachos para que lo secuestren el viernes y lo devuelvan el lunes. Que lo tengan bien, no le hagan nada. Qué barbaridad. Yo me sumé y propuse que junto con Botinelli, si lo pueden llevar a Alberto Román, tal vez pueden hacer una buena pareja. En fin. Bueno, muchachos, vamos a repasar un poco los títulos del fin de semana. A un pasito de la gloria, arrancamos con el tenis tras una semana inolvidable. Habíamos pronosticado con Luis Campos el viernes por la noche que Juan Martín del Potro iba a tropezar contra Djokovic el sábado, le erramos, pero llegó a la final del Master 1000 de Indian Wells tras haberle ganado al número uno del mundo y perdió con Rafa Nadal, un imparable español que me animo a decir que el pronóstico del regreso de Rafa Nadal termina con el título de Roland Garros en unos meses. ¿Vos estás diciendo que Del Potro es el primero de los perdedores? No estoy diciendo eso, sino que simplemente tuvo una gran semana, pero se cruzó con un Nadal que está en plena fase ascendente de su regreso y que es el número 4 a partir de hoy. Del Potro quedó séptimo, pero bueno, podría decirse que está entre los mejores humanos después de Federer, Djokovic y Nadal, que son unos verdaderos monstruos en esto del tenis. Segundo título, hablamos de fútbol. Bueno, Lanús es el que manda en la primera división. El equipo de los Barros Esqueloto continúa invicto. Le ganó 1-0 a Godoy Cruz en Mendoza, al equipo de Palermo, que precisamente perdió el invicto. Y el único escolta es Newell's, que además de su participación en la Copa Libertadores, está muy bien en el campeonato. Le ganó 1-0 a River con este golazo de Nacho Coco y la polémica por el gol anulado a Luna. Boca no pudo con Argentinos en la Bombonera e Independiente sigue en zona de descenso directo. Va a estar duro para el equipo del Tolo lo que queda del resto del torneo. Automovilismo, en Australia ganó Raikkonen, el finlandés, se quedó en el primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada 2013 y en el segundo puesto salió Fernando Alonso, el español, mientras que el podio lo completó el tricampeón alemán Sebastian Vettel. La última, el recuerdo de Miguel y las críticas a Macri. Ayer se corrió la 13ª edición de la carrera de Miguel, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, junto con la Subsecretaría de Deportes Porteña. Hubo casi 6.000 personas. Sin embargo, surgieron ya de los últimos días algunas críticas a Mauricio Macri, como dijo la hermana de Miguel Sánchez, del atleta desaparecido, durante la última dictadura militar. Dijo: cada carrera Miguel vuelve a marcar su huella y ya no desaparece más. Sin embargo, que la carrera sea cada vez más temprano o que los afiches no tengan la cara de Miguel es terrible, porque es como si estuviera vacío el contenido. Justamente el colectivo La Poderosa y la hermana de Miguel Sánchez vienen denunciando a Mauricio Macri, sobre todo en esta última carrera, por vaciar de contenido lo que tiene que ver con una competencia que recuerda a este atleta desaparecido y no una simple carrera para ir y correr y participar, sino que tiene otro sentido. Seba, te corto ahí un segundito, porque tal vez no todos estamos familiarizados con qué es la carrera de Miguel. ¿Nos podés contar en 2 minutos de qué la viene? En 2 minutos, sí. La carrera de Miguel es una carrera que se viene haciendo, como decimos, hace 13 años, 13 ediciones en la Argentina. Es en homenaje a Miguel Sánchez. No solo se hace en Argentina, sino que en otros lados del mundo, y de hecho fue un periodista italiano el que descubrió allá hacia fines de los 90 la historia de Miguel Sánchez y la reprodujo en un diario italiano, y luego eso llegó a la Argentina, digamos, se conoció la historia de este atleta tucumano y se viene organizando esta carrera para homenajear y para, digamos, mantener vivo el recuerdo de Miguel Sánchez. La hermana es una de las que lleva adelante esta iniciativa acá y se han sumado otros colectivos sociales en el último año, además de, bueno, a nivel institucional, tanto en Nación y en Ciudad. Pero en los últimos años Macri le ha dado cada vez menos atención, si se quiere, a la carrera de Miguel, con poca difusión del significado que tiene Miguel Sánchez en el mundo del deporte y dentro del paradigma de memoria, verdad y justicia que se viene impulsando en los últimos años. Recordemos, Miguel Sánchez, atleta y militante, desaparecido durante la última dictadura militar. Exactamente, sí. Entonces, bueno, estas son las, digamos, como lo que viene surgiendo en los últimos años, la iniciativa muy muy positiva de la carrera, pero por otro lado, digamos, este vaciamiento de contenido que viene realizando la gestión del PRO en la ciudad. Seba, te mandamos un abrazo grande. Nos encontramos el lunes que viene con otro bajón del Barcelona, esperemos. No, viste, de repente ya se levantó, volvió a andar el Barça. Sí, se acordaron un poquito, le pegaron un peludo bárbaro desde Milán, sí. Para el lunes que viene tenemos eliminatorias. Para el lunes que viene tenemos el panorama de las eliminatorias tras el duelo contra Venezuela de Argentina y otros partidos, y previo al duelo que va a jugar contra Bolivia la selección de Sabela. Te mandamos un abrazo, Seba. Abrazo grande, muchachos. Me como lo anticipo el tema. Trenen. A la carga, mi rock and roll. Hay que poner la voz gruesa. A la carga, mi rock and roll. La renga. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Paro de los docentes universitarios. La Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADO Histórica en CTA, inició hoy un plan de lucha ante la falta de ofrecimiento salarial por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Las medidas de fuerza incluyen un paro de 24 horas este lunes y uno de 48 horas la semana que viene, el martes y el miércoles. La salud y la educación, primero. El Frente Gremial Docente, que integran los sindicatos de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, comenzó hoy una nueva huelga de 48 horas en rechazo al aumento salarial del 22,6% ofrecido por el gobierno provincial. También habrá paro de los profesionales de la salud, nucleados en SICOP, que señalaron que la propuesta salarial del gobierno de Daniel Scioli, inferior al 20% y en tres tramos, fue una grave falta de respeto. No embalsamarán. Comandante. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, informó que el expresidente Hugo Chávez no será embalsamado. Descartada esta opción, ahora resta esperar la decisión de la familia para saber si el cuerpo quedará en el Museo Militar o si será llevado al Panteón Nacional, donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar. Dos minutos nos quedan para las 9 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados para hoy, la máxima 21, con pronóstico de algunas lluvias. Más feliz que la mierda, Ricky Espinosa. Flema. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Entonces tengo que desarrollar un juego más agresivo porque estoy perdiendo partidos insólitos solo por tener una técnica, digamos casi masoquista, de levantarle la pelota al otro, que el otro remate. Y yo soy muy bueno devolviendo, pero ¿cuánto tiempo se sostiene eso, Luis Campos? Eso se sostiene muy poco tiempo porque en realidad es parte de una concepción filosófica de cómo uno se enfrenta a la vida, al juego, al amor, con lo cual vas al muere. Ser reactivo es el problema en vez de ser activo, si se quiere, ¿no? Muy bien Diego Scliar, que está en una crisis acerca del planteo de juego y quiere ser más ofensivo, aún sabiendo que está perdiendo. En general la gente dice, estoy perdiendo, amuchémonos atrás. 10 partidos se jugaron ayer, estoy hablando de ping pong, por supuesto, en el Estadio Único de La Paternal, en Paloco. Mi adversario, el mejor documentalista del mundo, Gustavo Lasquier, también muy buen pingponguista, hay que decirlo. Me ganó 6, le gané 4. ¿Cómo andás con el remate? Ese es mi problema, o sea, remato bien, pero no tengo el fuerte en el remate. Soy más bien un tipo defensivo que juega a puntos largos, juego vistoso, la gente empieza a rodear la mesa. Mucho efecto. La gente abandona el pool y el ping-pong para ver los partidos cuando juego. Es un ping-pong vistoso. Sos un gran Nadal. soy como un Nadal, el problema es que termino perdiendo en el resultado, entonces quiero revertir esto. Creo que tengo que empezar a jugar un poco más palo y palo a definir. Claro, ¿y cómo tenés el saque? Importantísimo en el ping-pong. Tengo un saque muy bueno.